amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Divagaciones Tecnológicas, el capítulo número 56 que estamos grabando en la noche del 3 de noviembre de 2014. Yo soy Miguel Ángel Gallardo, Premium CM en Twitter, y conmigo, como siempre, está grabando el amigo y compañero y tocayo, Miguel Ángel Terrón. Buenas noches. El señor arroba materrón en Twitter, conocido podcaster. Y esta no noche... No tanto. ¿Perdona? Que no tanto, no tanto. Bueno, cada vez más. ¡Oh! Una barbaridad. Bueno, y esta noche también nos graba con nosotros, nos acompaña otro podcaster que la verdad es que teníamos ganas de hablar con él hace tiempo y mantener una conversación así en plan distendido, que es José Manuel Ramírez, que también él tiene el podcast Más que Teclas y su usuario en Twitter es arroba JM Ramírez. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos, en Divagaciones Tecnológicas. No sé... Yo también tenía ganas de hablar con vosotros. Sí, hace tiempo que por Twitter y tal hemos estado cruzando y algún correo que otro hablando de eso, de que teníamos semillas pendientes para hablar. Sí. Y bueno, al final que yo creo, o sea, la idea de este podcast al final siempre es divagar, pero creo que son conversaciones que bueno, que más allá de que la tengamos Miguel Ángel y yo, pues cuando viene alguien con nosotros yo creo que enriquece un poquito más la conversación. Y yo en el fondo creo que es lo que le gusta a la gente, ¿no? Escuchar a tres tipos ahí, pues comentar cosillas más interesantes, menos interesantes, más acertadas, menos acertadas, pero que a fin de cuentas es una tertulia que es lo que entretiene, ¿no? Sí, hombre, yo estoy contigo porque además yo soy también escuchante vuestro de hace ya tiempo y siempre que habéis mandado un invitado, yo por ejemplo cuando escuché el chico este que fue a hablaros del cacharrito este que se pinchaba en el coche, no recuerdo ahora mismo, el OBD este. Ah, sí, el señor... No recuerdo, pero también fue un capitulillo que me interesó bastante. De hecho adquirí un cacharrejo de eso, ya otro día podemos hablar de eso. Sí, alguna gente se queja que dice que hacemos que gasten dinero. Sí, la verdad que sí. Yo creo que nos pasa a todos, con todos. Somos caprichosos. Sí, cacharreros. Sí, cacharreros. Para dar un poquito de sumario, ¿no? De punto de vista general, pues la idea era hablar un poco de... No tanto de pulseras para de estas de mediciones de actividad, que también las tocaremos y demás, sino más bien de smartwatch, porque además tú nos hablabas de uno que sale muy bien de precio y probablemente el catálogo, y ahora la cosa está empezando, de hecho está no lleva mucho tiempo en el mercado los relojes, es verdad que algunos se presentan, no han salido al mercado, otros han salido y van a seguir saliendo, está claro que ahora todo tira por ahí. Y todas las empresas se están poniendo las pilas para sacar su wearable o el smartwatch o lo que sea, ¿no? Que no solo... Que bueno, que vamos a hablar de algunos dispositivos, de las especificaciones que tienen. Tú, de hecho, has podido probar uno que sale muy económico de precio. También me gustaría hablar un poco de lo que puede repercutir todo esto en nuestra vida. Más allá de, bueno, motivaciones deportivas y bueno, y lo que surja, ¿no? Esta conversación yo siempre digo lo mismo. Aquí soltamos el tema y ya, pues, a dónde nos lleva la conversación. Así que, si alguno de vosotros quiere empezar a hablar un poquito, pues, no sé. ¿Vosotros sois usuarios de pulseritas, tipo, de estas mediciones deportivas y demás? Yo no, es el primer contacto que tengo con un dispositivo de este tipo, el primero. Yo la pulserita que tengo, la que te molesta a ti muchísimo, sobre todo en la Liga Endomondo, es el iPhone. No. El iPhone tiene el sensor de movimiento y no creo que me vaya a poner nunca, no digas nunca de este agua, no veré, pero yo creo que no voy a poner nunca un cacharrete que mida los pasos y mida las historias, y creo que jamás usaré un smartwatch. Nunca, vamos, ya digo, no lo sé. Ten cuidado que esto, reloj, que esto se graba, ¿eh? Sí, no, pero sí. Verá, también decía que jamás iba a tener un iPad y ahora tengo, he tenido ya tres. Yo es que tengo mi Casio de toda la vida y un Marea que tengo ahora. Yo es que llevo relojes normales y corrientes. Eso de tener un reloj que tenga que cargar continuamente, Ahí voy a entrar yo, y es que eso precisamente hizo que me decantara por este reloj, el tema de la batería. Simplemente eso. Bueno, el tema de la batería. Por aclarar un poquito el tema de antes, la mención que me ha hecho aquí el señor Terrón, hay una liga que se llama la Liga Podcastera, o Podcastera, mejor dicho, Podcastera, y el Proyecto Esparta, que por Twitter lo veréis de vez en cuando con almohadilla Proyecto Esparta. Bueno, pues toda la gente que graba podcast y que escucha podcast, pues bueno, una especie de liguilla en la aplicación de Endomondo. Utilizando este servicio, pues simplemente nos picamos unos con otros. Hay distintas categorías de deportes, pues desde caminar, correr, bicicleta, natación, quemar calorías, bueno, un montón. Y el otro día yo me quejaba en tal que voy diciendo que había gente que, como llevaba un dispositivo con el M7, creo que es el procesador este que lleva a partir del iPhone 5S, ¿verdad? No tiene el DNS. Sí. Claro, pues decía, esta gente, todo lo que anden, aunque vayan cualquier cosa, del baño al salón, le está computando ahí y tal. Y yo eso no lo tengo. Que no lo decía por nadie en especial, ¿eh? También te lo digo en serio. Pote lo compra. Claro, claro. Entonces, estaba diciendo eso y luego ya me estuvieron explicando, porque yo no lo sabía bien. De hecho, me lo estuvo explicando Miguel Ángel a través de Twitter, que hay distintas categorías y que eso computa, digamos, en la quema de calorías y en el podómetro, que es el cuentapasos, pero no así en correr o en caminar o lo que sea. Y ya está, y ahí estamos en la liguilla. Una manera de motivarte a moverte un poco, ¿no? Sobre todo la gente que tenemos trabajado oficina, pues bueno, pues una manera de decir, mira, pues para estar tirando el sofá en mi casa, pues tengo que salir todas las tardes 5 kilometritos, andando, corriendo, arrastrándome como pueda, pero moverme un poco y nada, solo eso. Era la aclaración. Entonces, estamos hablando que el problema, bueno, yo tengo una Fitbit que me he comprado ahora hace poco, de segunda mano, porque tampoco veo yo que sea una pulsera para costar 100 euros, la verdad. No le veo el beneficio porque a fin de cuentas te mueve un movimiento, está bien, es entretenida, te mira el sueño, si te has movido más, te has movido menos, los pasos para motivarte, pero ya está. O sea, es un juguetito curioso. No, para mí no, un juguete de 100 euros para mí no lo es, sinceramente. Hay gente que igual sí se lo compró. Yo he preferido pues comprármelo así de segunda mano y seguramente de otra manera no hubiera ido a ella. Porque por 100 euros o poco más hay ya relojes que son mucho más completos. Y entre estos relojes, bueno, yo, si quieres, empieza hablando tú, José Manuel, de este que yo creo que para iniciarse en la gama y en los smartwatch y demás es curioso. Pero es que yo fíjate que he llegado al reloj este de rebote por la Fitbit. Y te cuento, yo mi idea original el año pasado era comprar una Fitbit. De hecho, ya llevaba ya bastante tiempo detrás de ella, pero justo en ese instante salió la Fitbit Force, esta que luego enseguida me retiraron del mercado, y me alegro no haberla comprado, porque no sé si sabéis que tenía un problema con la piel, que irritaba, una alergia, y de hecho la retiraron del mercado. Y yo me interesaba esa también porque por la función del reloj. Pues aparte también te notificaba en la muñeca y llevaba la función del reloj. Y estuve a puntito de comprarla, pero bueno, al final me decanté por una Raspberry, que no tiene nada que ver, porque al final no me terminaba de convencer. Y es lo que tú dices, gastar 100, porque esa era incluso más cara que la Flex, esa eran 120 euros o algo así. Gastar 120 euros en una cosita para lo que dice Miguel Ángel, que te cuente paso y tal, pues la verdad es que no me llenaba mucho. Entonces, y una pregunta, ¿te lo compraste porque tú practicas deporte o porque...? No, yo, bueno, el deporte que practico es el tenis, pero no tiene nada que ver. Yo no soy corredor ni andador ni nada de eso. Simplemente me lo compré por una... Vamos, me lo compré por probarlo. ¿Qué mide, raquetazos? Sí, la verdad que estaría bien eso. No, simplemente me lo compré por tener un reloj y por el tema de las notificaciones. A mí lo que me llamaba, lo que yo quería... era el tema de las notificaciones, porque yo muchas veces estoy en clase, ¿no? Entonces, pues si te llama alguien o te vibra la muy mal, muñeca. Muy mal. Y sale, sí, no, muy mal, no. Y sabes si es importante, pues puedes salir a cogerlo. No tienes que estar con el móvil o en clase o en cualquier... Entonces, nada, pues un día en el del stream, hace poquito, hace pues, un par de meses, pues estuve, de vez en cuando me meto ahí a ver las chucherías tecnológicas recientes y lo vi. Y la verdad es que me llamó mucha atención, porque yo siempre tenía también otro objetivo, era un Pebble. Haber comprado un Pebble también, porque es que lo que pasa es que el Pebble no me medía el tema de las calorías y tal. Y la Fitbit no me daba la hora y las notificaciones. Entonces, yo lo que quería era una especie de híbrido entre los dos, entre el Pebble y la Fitbit. Y porque, por ejemplo, el Pebble no tiene podómetro y el reloj este que compré sí. Y entonces, bueno, un día estaba navegando por el stream y lo vi. Y lo vi que estaba en prerreserva. Llevaba de prerreserva desde finales de agosto, creo, principio de septiembre. Y vi el precio y la verdad es que es un precio muy, era muy tentador porque a mí me costó puesto en casa 55 euros. Uh-huh. Y bueno, eso es un precio que ya sí, ahí sí por cacharrear un poquito y por probar y tal, ahí sí que me decanté por él. Sabía que estaba en beta y de hecho ahora mismo sigue estando en beta porque el software que lleva, el firmware mejor dicho, no es un firmware definitivo. La gente sigue probando. Pero luego, bueno, ya si queréis hablaremos de cómo puedes ponerte en contacto con los desarrolladores, porque es que los desarrolladores son chinos y no hay un foro en inglés. Entonces hay un foro que a través de ese foro... ¿No sabes chino? Estoy en ello, estoy planteándomelo. Entonces nada, ya te digo y luego otra de las cosas que me llamó mucho la atención fue la duración que prometían de batería, que eran 21 días. ¿Cuánto? 21 días. Perdona, José Manuel. Sí, ¿cuánto tiempo llevas tú ya con el reloj usándolo desde que te llegó? Yo llevo usándolo un mes. Con lo cual ya hay un y tengo, tiempo prudencial, sí, de hecho, para poder, claro, hablar con sí, conocimiento. Sí. Y ahora mismo deciros que la batería dura unos 16, 17 días. No está nada mal. Ya lo quisieran otras, ¿eh? Está muy bien. De hecho, el Pebble creo que son 5 días de batería. La pregunta que yo me hago cuando veo este cacharrito, he visto que aquí en la descripción en DirectStream, uh-huh, dice que es resistente al agua, que te puedes bañar con él y demás. Sí. Si nadas, ¿te mide las brazadas o algo por el estilo? No he podido nadar porque no lo recibió en verano, pero no creo. Es que estaría fantástico. De todos modos, pero bueno, hay otras pulseritas, sí, que si te piden para la natación, pero sí, la gente tampoco está contenta porque al final das una abrazada y te cuenta tres pasos. Claro, ¿sabes? Es que la, claro, precisión es hilar muy fino dispositivo. De hecho, lo que, claro, se quejaban los usuarios de los foros era el tema de la precisión, pero luego hay un usuario que tenía también una Flex y por lo visto dicen que marcan lo mismo. Es decir, que el error que tienen o el acierto es prácticamente el mismo entre la Flex y este reloj. O sea, ¿han podido comparar el Fitbit Flex con este reloj? Sí. Bueno, vamos a decirlo ya porque la gente está diciendo, ¿qué reloj es? ¿Qué reloj es? Sí. Pues se llama Tommy. Tommy es de un fabricante chino. ¡Qué bonito! No. Como mi perro. Sí. El fabricante creo que es Willoop. Creo que se llama Willoop. Sí. Willoop, el reloj Tommy. Y en principio está muy comercializada en China, pero fuera de China está saliendo, ya digo, pero porque está, yo creo, en fase beta aún. Ahora mismo no es un dispositivo estable. Lo han mejorado mucho porque yo cuando lo cogí tenía una versión del firmware, la 3.11, y ahora mismo tengo la 3.16. Creo que actualizan el firmware cada jueves. Todos los jueves actualizan. Yo creo que están haciendo un buen trabajo. Y tienen un estrés, vamos, pero son... Y lo que te digo, que ahora la han actualizado a iOS 8, porque ahora si queréis hablamos de la compatibilidad. Es compatible con iOS y con Android, que es otra de las cosas buenas que tiene. Y nada, y ese fue... Y la verdad es que estoy muy contento. Tengo aquí una lista de cositas de lo que yo he detectado, de las pruebas, de las cosas que yo le pediría que hiciera. Tiene una aplicación en el teléfono, una aplicación que se sincroniza, lo mismo que ocurre con el Pebble, se sincroniza con el reloj y tú puedes cambiarle las carátulas, los watch face estos que dicen. De ahí puedes poner las alarmas, ver si hacer una foto, usarlo de mando a distancia del teléfono para hacer una fotografía o grabar un vídeo a tipo mando a distancia. Puedes, si se te pierde el teléfono en algún momento determinado, a través de una función te lo encuentra, o sea, emite una señal y hace que el teléfono suene de donde esté. Y otra cosa interesante que eso sí también me gustó es que si tú separas el teléfono del reloj, es decir, si tú estás en un bar y por lo que sea se te olvida el teléfono, cogerlo de la mesa, en cuanto te alejes unos metros, sí, te vibra la muñeca. Y es otra cosa que también está bien. Eso yo lo vi también. ¿Qué precio has dicho que tenía? Como yo lo compré en pre-reserva, a mí me salió te estoy hablando en euros, porque en Dell Stream viene el precio en dólares. Yo en euros me costó 55 euros puesto aquí en casa. O sea, gastos de mí incluido. Tardaron 2 semanas justas en mandarlo. Pues luego son los de Dell Stream, pasan por, creo que son por Holanda. Creo que lo mandan a Holanda y luego te lo distribuyen en Europa a través de Holanda. Para el tema de impuestos o algo así. Y tardan 2 semanas. Y ahora te puede costar, no llega a 60 euros, unos 59 creo que. Sí, son 70, en función de donde esté el, claro, donde esté el cambio ahora mismo. Es que no sé el precio que tiene ahora mismo. ¿Lo estáis mirando vosotros? No lo sé. No sé ahora mismo en dólares. Pero sí, en ya dólares, digo... dólares 74,99, o sea, 75. Uh-huh. Y en euros estoy cambiándolo a 60 euros. 60 euros, sí, eso. Sí, no, puede ser más caro de 59, lo que 60, exacto. 5 euros más caro. Y uh-huh. Bueno, háblanos un poquito de él. Es un reloj... Hombre, para ser... O sea, más para que nada, si pesa, si no pesa, qué funcionalidades tiene... Es súper ligero. O sea, el tema del peso es muy, muy ligero. Y una cosa que la pantalla, o sea, el cristal... No es un cristal, es una resina. Y yo lo he probado, ya te digo, no lo quito, lo llevo durante el día y rozando con sit y no se raya. O sea, yo he notado que es un material que es bastante duro. Tiene muy buena calidad el reloj. Yo ya digo, el Pebble no lo he podido probar, pero digamos que es el competidor directo. La visión del día es muy buena, o sea, se ve muy bien. Porque otra de las cosas que yo quería es que, bueno, que se vea bien, ¿no? Porque como es una pantalla de estas de tinta electrónica, pues yo quería que fuera una cosa que se viera bien. Entonces, ya digo que... No se ve, pero es muy chulo. ¿Eh? Que no se ve, pero es muy chulo. sí, eso sí, ¿no? No, es que no se ve, pero es súper guay. Es genial, sí. El diseño me gusta más que el Pebble. Tiene así un diseño más redondeado. El Pebble lo veo como con más aristas, más, debe ser más incómodo a lo mejor la muñeca. Este, al ser más redondito... pues tal vez sea más cómodo. El problema que puede tener, por ejemplo, si hablamos de la correa. La correa no es intercambiable. No existe, pero bueno. Es que, si ya os digo, por el precio que tiene, tampoco creo que se le pueda pedir más. ¿Y cómo funciona el tema de llamadas y mensajes y ese tipo de cosas? Tienes que contarnos cómo funciona, ¿eh? Pues la llamada, si te llaman al teléfono móvil, pues te vibra la... Sí. Yo ahora mismo. Yo, un segundito, por intentar, por sí. intentar ordenar un poco, yo no sé las características que tiene. Sí. De verdad que lo puedo mirar en la web y tal. Pero así, por hacer un resumen de lo de lo que tiene, de lo que más. No sé. Lo que más te llama a ti la atención o qué uso se le puede dar. O sea, indudablemente tendrá un montón de cosas que te puede interesar, otras que no. Sí. Pero por hacernos así un resumen, o sea, por si hay alguien que está diciendo, oye. Tengo 60 euros en el bolsillo. Este cacharrito puede ser interesante. Estoy deseando gastar. Quiero gastar. Pues... ¿Las navidades? Sí. Yo ya te digo, el interesante es llevar el móvil siempre en silencio y sin vibración, porque el que vibra ahora mismo es el reloj. Entonces, si te llama en un momento dado a alguien, pues te suena en la muñeca. El tema de las notificaciones, lo bueno que tiene también es que las notificaciones, la aplicación tiene un filtro, es decir, si tú no quieres que te lleguen las notificaciones del WhatsApp, tú le dices, pues bueno, cortas en la aplicación del teléfono y no te llegan. Pero entonces, interesante las notificaciones. Lo que te he comentado, por ejemplo, si te lo dejas en un bar, pues te deja el teléfono en un bar, al alejarte de él te vibra la muñeca. El tema del disparador de fotos remoto, tampoco yo no le veo... No le encontré utilidad, no lo utilizo. Y luego el tema del podómetro, las calorías, la distancia recorrida, los pasos que da y tal, pero que tampoco... Hablé con ellos a través de la cuenta del Twitter y no lo iban a integrar en el Health Kit este de Apple, los datos. Entonces, pues tampoco lo veo. Pero ya te digo, yo básicamente lo compré por tema de notificaciones y por la función de reloj, obviamente. Y una pregunta y no se nos olvide. ¿Y con qué se...? Oye, yo me he quedado ahí pillado. Sí, ¿Y con qué se integra? ¿Con qué se integra? El podómetro, ¿con qué servicio se integra? El podómetro se integra con la aplicación que ellos tienen ahora mismo, que yo creo que está un poquito verde. Y no se sincroniza con Fitbit ni no. con... Eso es con una de las cosas... Con nada. Eso es una de las cosas que yo tengo aquí como puntos negativos. Que sí que... Lo que pasa es que a lo mejor al estar en beta, yo creo que primero ellos quieren que funcione bien en su mini ecosistema que tienen montado y luego en un futuro igual van abriéndolo con... Porque no es, ahora mismo hay mucha diferencia con el Pebble. Por ejemplo, este reloj no tiene aplicaciones. El Pebble tiene un montón de aplicaciones porque tiene un SDK uh-huh. que han abierto a los desarrolladores. Y entonces, pues, ese tema, este reloj no lo tiene. Pero bueno, tampoco una cosa que... Porque es que yo no le veo sentido a tener aplicaciones en la muñeca. Oye, es que no le veo sentido. Y el tema del podómetro, la medición de distancia y demás, sí. en comparación con otro dispositivo similar, llámese Fitbit o cualquier... Sí. A ver, está claro que va a variar, pero ¿varía uh-huh. mucho o son mediciones bastante conseguidas, por decirlo de alguna manera? Yo es que, como te he comentado, no lo he podido probar, no tengo un dispositivo aparte. No tengo pues una si has leído en foros y demás, seguro que estás más metido en el tema. Miden, tú que tienes una Fitbit, pues dicen que es muy parecido al podómetro en temas de precisión o de datos, que mide, hubo un usuario en el foro este de XDA Developer que decía eso, que él tenía una Fitbit y prácticamente marcaban igual. Lo que pasa es que yo, mi duda, intenté a ver si alguien en internet me explicaba cómo funcionaba el podómetro, pero no conseguí información, porque sí, hablamos del podómetro, pero ¿cómo funciona el podómetro de la Fitbit? ¿Cómo mide? Si yo entiendo que lo que tiene es un balanceo. Claro. Un acelerómetro de 3G claro. y bueno, pues en función de movimiento. Si te claro. la pones en el tobillo y te pones a pegar a saltos, pues también claro. te lo cuenta. Y si claro. te pones a bailarlo en plan soga de, cuenta, de sí. vaquero, pues también, ¿no? Al final son pulsos lo que mueve. Sí. sí, sí. Yo ya te digo, y otra cosa que, por ejemplo, veo que no tiene es, pues, porque tú en ningún momento, yo no sé tú, como usuario de Fitbit o reciente usuario, ¿tú has podido meter en la aplicación del Fitbit tu peso, tu estatura, tu sí. para que te calcule? Sí, se puede meter. Las calorías. Todo. Las sí, calorías, claro. Todo, sí, pues, sí tu peso, eso, el sexo, metes todo. Uh-huh. Y Poco. Y al final, pues vaya, te hace un sí. cálculo, está claro, que tampoco... Luego, lo que sí tiene, que yo no lo uso, pero sí tiene pues lo que comes, lo que dejas de comer, porque te va descontando sí. calorías, si bebe agua, no bebe agua... Bueno, sí. pero al final eso tienes que estar todo el día con el teléfono en la mano metiendo chorraditas. Claro. Yo no lo hago. Sí. Hay uh-huh. gente que dice que sí le ha ayudado incluso a adelgazar porque van poniendo lo que van comiendo, te van haciendo la cuenta y siempre que tú, digamos, tu movimiento genere, queme más calorías de la que ingesta, porque hay gente que ha perdido kilos. Uh-huh. Sí, está muy bien, pero bueno, yo es que no tengo tiempo para todo eso, o sea... Uh-huh. Pero bueno, supongo que bueno, aquí es lo que tú estás diciendo, que al final... esto solo se está integrando con su aplicación. Con su aplicación, la propia. Sí. Todavía no hay ningún tipo de enganche, digamos, ni como ha dicho no. Miguel Ángel, ni con Fitbit, ni Endomondo, no. ni estos sistemas nada, que nada. Integran incluso ni, varios. Ni RunKeeper, nada, no. Vale. De momento, a día de hoy, no. Ya os digo que está muy verde, decir que es una cosa que, bueno, yo la compré siendo consecuente de que está muy verde, pero es que, ya digo, yo para mí, función básica, reloj y notificaciones. Uh-huh. Y sobre todo batería. La batería es espectacular. Yo no, o sea, yo no concibo cargar un dispositivo cada 3-4 días. Y eso ya es tiempo, pero no. Yo quiero batería. Y por hablar un poco de características técnicas sí. del dispositivo, has dicho que tiene una pantalla, no sé si es grande, pequeña, si tiene botones. Pues la pantalla son, pues, en pulgadas, es 1,40, espérate a ver, creo que lo tenía por aquí. Pues 1,26 sí, pulgadas. Tiene tres botones en un lateral y un botón en el otro. Con el botón que está solo en uno de los laterales, digamos que es el que vuelve para atrás de los menús. El botón central de los tres que tiene el otro costado, el que es el enter, como así dijéramos. Y con el de arriba y con el de abajo te vas desplazando. Son botones... No estás tirando. ¿Se ven fuertes o se ven...? Perdón. Pues... Decía que si son botones fuertes o se ven así plasticuchos que se parece que se van a caer. Te lo digo porque una cosa son las fotos, pero ya que tenemos la suerte, aunque tú hayas sido un poco de conejillos de indias, que tú lo tienes, toda esa apreciación que al final se hace cualquiera de nosotros cuando ve la página, que sí, lo ves muy chulo, que está en rojo, en negro, en blanco y tal, pero dice, ¿estos botones serán de los que se caen a los tres días? ¿Son fuertes? ¿Son de goma? Toda, a ver, son, yo son cosas que me fijo, pero que no puedo apreciar hasta que lo tengo en la mano. Claro, obviamente. Yo, los botones son de plástico duro, no son de goma. Un plástico, no sé, un plástico duro. Los tres botones que están en el costado derecho se ven más fuertes y el botón que está solo es menos fuerte. O sea, he notado que ese botón tienes que presionar un poquito más, con más fuerza, porque no sé explicarlo. Es decir, es más... ¿Roto? ¿Está roto? No está roto. Yo creo que no es roto. Creo que está un poquito más suelto, digamos. Yo supongo que será que los otros tres llenan en una sola pieza y al ser más grande va mejor anclada. Es posible. Sí. Yo vi un usuario en el foro que el de los tres se le había caído un botón y estaba el tío que echaba las muelas. No sé ahora mismo donde lo leí. Creo que fue en el mismo foro XDA Developer este. Luego, si quiero, os paso el enlace de donde, el hilo donde se habla de este reloj. Uh-huh. Y el tío estaba bastante cabreado, pero es que tiene un montón. La conversación del hilo tiene miles de posts ya, porque hay un montón de gente hablando de él ahí. Y a nadie, solo a ese usuario. Pero bueno, también hay uno que decía que le duraba la batería un día. O sea, igual son defectos de fabricación. No tiene por qué ser. Yo ya te digo que llevo. Por eso. Quería hablar con vosotros de este tema más tarde, es decir, para yo poderlo probar y con un mes de prueba y ahora mismo estoy súper encantado, no tengo claro, el problema de estos dispositivos comprados así en Dial String y Achinus y tal, uh-huh. Pues lo de siempre, defectos de fabricación hay en todo, o sea, incluso claro. en un iPhone 6 Plus claro. El problema es el servicio técnico y cómo te responden a la garantía, ¿no? Claro. No, la garantía... La garantía es que tenga la suerte que te vuelvan a mandar otro, porque si tienes un problema con el reloj y lo tienes que enviar para China otra vez, pues igual no te merece la pena. Hombre, yo siempre he escuchado que la gente que compra teléfonos chinos, uh-huh. Tú te compras uno, te pueden mandar ese uno, te pueden mandar cualquier otro. Ellos mandan lo que ven muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te quejas y dices, oye, que te compré el teléfono A, pero me han mandado el teléfono B, y dices, no te preocupes, compra el B con un 20% de descuento y te lo enviamos. O sea, al final está haciendo doble compra. O sea, son listos. O sea, por eso crecen, ¿no? Porque hacen que te gastes más dinero. Uh-huh. Y bueno, ¿y en la cajita donde viene el reloj? ¿Cómo viene? ¿Cómo se carga? O sea, por saber un poco... El embalaje, yo tengo un vídeo en YouTube del unboxing. O si queréis también te paso el... ¿Lo has visto? La verdad es que, hombre, para el precio que es, está muy bien. Trae un cargador que es tiene tres pines, es magnético. Entonces, un cargador USB con un cable demasiado fino para mí. O sea, un cablecito muy, muy delgado. Que sé. Yo creo que si tienes cuidado, le pegas un tirón, te lo puedes cargar. Pero he visto el otro día que ya te venden repuesto. En Dial Stream ya existe un cargador de repuesto. Entonces, bueno, pues magnético. Justo donde, si veis la foto, donde está el botón solo, en ese costado está el puerto para cargar, digamos, al portátil o al bueno, enchufe de esto. Con el mismo del iPhone lo cargo yo. Uh-huh. Y ya te digo que... Y se ve... Está abierto, o sea que no hay que quitar ninguna tapita. No, está abierto, sí. Tal vez a lo mejor tiene un poco inconveniente que al estar abierto he notado que se le mete la mierdecilla por ahí, pero bueno, yo creo que no tampoco va a haber ningún problema con eso. Uh-huh. ¿Y el sistema operativo que lleva? ¿El reloj te refieres? Sí. Ni idea. Eso yo creo que es un sistema operativo propietario de la gente de Wiloop. Lo tienen cerrado, no tienen abierto a desarrollar de momento. Vale, hemos dicho antes que también que era acuático, ¿no? Sí. Ahora que dices del sistema operativo, oí, dicen las malas lenguas, yo no sé si es verdad o no, que no lo querían liberar porque por lo visto era una copia del Pebble. Sí, ah. Y por temas de derechos y tal, porque es que es, bueno, casi que igual en las características técnicas. Entonces, igual, si han copiado... Por lo del tema pues, de la sincronización del podómetro y demás. Es posible. Igual no lo quieran abrir demasiado porque se les vea el plumero. Digo yo, no lo sé. Cualquiera sabe. Sí. Y bueno, acuático, hemos dicho. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué características tiene? Hemos dicho de podómetro. Hemos dicho también que tenía notificaciones, alarmas de notificaciones. El control de la cámara. Y de las aplicaciones musicales. Es decir, tú tienes cualquier aplicación, que eso sí que está bien. Y puedes pasar de canción, parar la canción, darle al play. Vale. De control remoto también, de la aplicación. ¿Y tiene alarmas? Por ejemplo, me quiero levantar a las 7 de la mañana, que me vibre la mano. Sí, sí. Y de hecho funciona perfecto. Yo tengo una alarma ahora mismo. Si tú estás en casa, la mujer, la niña está acostada, a ti te vibra la muñeca y no te enteras nada más que tú. Y te despierta. Eso está probado, que además solo te despierta. ¿Una alarma, varias alarmas? Una alarma solamente. Vale. Ahora mismo no puedes tener varias alarmas. Puedes cambiar la hora de esa alarma, pero solamente una. Tiene también watch face, estos que le mandan, que le llaman a ellos, que son las carátulas. Puedes poner una carátula analógica, una digital, una imagen de una botella de Jack Daniel, yo qué sé. O sea, tienen un montón. Es customizable, digamos. Es customizable, puedes poner hasta tres. Tres. Puedes sincronizar. Bueno, y la otra aplicación que también era la de, si te alejabas de una especie, no sé, adaptado del Find My iPhone. Exacto. Cuentas. Sí, sí. El Find My iPhone, pues tú te retiras del, no sé, no sabría decirte los metros, y te vibra. De hecho, muchas veces te vibra la muñeca, uf, ya de momento viene a ver dónde está el teléfono, me lo he dejado tal. Pero sí, sí, eso, y funciona bien, ¿eh? Eso sí que funciona bien. Y ¿Cuánto pesa? Has dicho que era ligero, ¿verdad? Muy ligero. Aquí, no sé si vienen las características técnicas... pero muy ligero, es que no sabía decir. Pesa prácticamente nada. Tampoco hace falta. Y ahora mismo, o sea, por cerrar un poquito el tema, la batería ha dicho que te dura unos 15 días. La batería dura 15 días, sí. Con uso normal de tus alarmas, con uso normal, notificaciones. Sí, sí. Tiene un modo nocturno, que tú le puedes decir que, por ejemplo, el movimiento del reloj, o sea, los acelerómetros, los corte en modo nite. Que lo que hace es que desde 5 de la tarde a 5 de la mañana, pues no te, si tú quieres, no funciona el acelerómetro. Yo eso no lo tengo activado, o sea, a mí me está contando todo el rato. Función de sueño no tiene. Creo que eso es una cosa que se han reservado para la pulsera que quieren sacar. Y yo creo que no es porque no se pueda, no lo puedan implementar, porque yo las primeras imágenes que vi de este reloj en Dell Stream sí que hablaban de medición del sueño. Pero se ve que a última hora lo han quitado y lo han puesto en la pulsera esta que te pasé el otro día, el enlace, que va a ser otra pulsera que hay que tener en cuenta también, sí, para probar. Caso, después podemos hablar, me pasa el enlace y lo ponemos en la descripción del post. Se me ocurre... Un segundo. Perdón. Sí. ¿Esto es compatible con todas las plataformas? ¿Y Android, Windows Phone, no sé si hay alguna más? Pues es compatible con iOS. Tienes que tener un Bluetooth 4.0, eso sí. Entonces es compatible con el del iPhone 5 para adelante. 5, 5C, 5S. Con el iPhone 6 también va a ser compatible, aunque están con el tema de iOS 8.1, están ahí toqueteando un poquito el firmware, pero sí que va a ser compatible. Y luego Android a partir de la 4.4, a partir de KitKat, que por lo visto los dispositivos Android a partir de 4.4 ya los que llevan incorporado el chip Bluetooth 4.0, que es de bajo energía, o sea, de ahorro de energía y tal. Uh-huh. Y con otros sistemas operativos creo que no. Creo que solamente Android y iOS. Resulta que comentas que hace falta un sistema operativo, o sea, hace falta Bluetooth 4.0. Uh-huh. Teléfonos que tengan Bluetooth 4.0 ya son teléfonos dignos. Teléfonos, ¿vale? Dignos, sí. Sí, sí, sí, son, bueno, verá, aunque sea un chinarro de esto, pues un chinarro de más de 100 euros. Uh-huh. Verá, yo lo que veo, esto tiene alarma, que tiene mi teléfono ya. Uh-huh. Y de hecho lo tiene hasta mi Casio de muñeca. Sí. ¿Vale? Tiene podómetro, que también tienen muchos teléfonos, entre ellos el iPhone que tengo yo. Te da la hora, que también te la da un móvil. Tiene control de audio, ¿vale? De forma remota y demás, que solo tiene cualquier auricular Bluetooth o los auriculares que tiene el iPhone, o yo supongo que en Android también. Control remoto de cámara, que también lo tiene con el mismo cablecito. Convénceme para que me compre esto, porque es que yo no me lo compraría nunca más en la vida. Y mira que soy cacharrero, ¿eh? Cómprate un reloj. Te estás comprando un reloj. Sí, un reloj de 50 euros. Sí. Con y el resto, en la muñeca, con notificaciones en la muñeca, ya está. O sea, si tampoco la gente es que quiere buscar más allá. No, y ya. Y pero simplemente es comprarte un reloj. Ahora, eso sí, lo que yo no voy a estar dispuesto a comprar un reloj de 100 euros, 120 euros, como costaba el Pebble. De hecho, el Pebble, el movimiento que han hecho es automáticamente al Pebble, al normal, al clásico, le han pegado un bajón en el precio porque claro, le están saliendo. Le están creciendo los helados. Y si tú imagínate que tú tienes un dispositivo así de chulo, que te hace tantas cositas, que tiene una pantalla en colorines, es absolutamente precioso, y la batería te dura una semana, y te cuesta 150 euros, y tiene una manzanita por detrás, ¿tú te lo comprarías? No. Pero no te compraría. Rotundo. De hecho, yo soy maquero, apeliano, o como quieras decirlo, y el Apple Watch no fanboy y no está en mi lista de la compra. Está en mi lista de la compra el iPhone 6S posiblemente, pero el Apple Watch no. ¿Sabes que eres la primera persona que me dice lo del iPhone 6S? El iPhone 6S es el que he comentado yo que me quiero comprar. ¿Y yo? Pero cuando salga el 7, el 7. No, yo creo que el año que viene va a ser el cambio, porque el 5, bueno, funciona bien, pero será heredado y pasará. Ya te digo que yo no me compraría un Apple Watch, o sea, no me gastaría 400 euros en un reloj, por mucho de colorines y táctil y tal. Pero no, dicen que no va a salir tan caro. ¿Cuánto dicen que iba a salir? Sí, el modelo básico, que será el pequeñito, el de mujer, son 340 o 350, sí, 350, ¿no? He leído yo. O algo así. 350 euros. Pero tú te lo comprarías, Miguel Ángel, porque por esa regla de tres, yo entiendo que vale, el Apple Watch va a tener el Apple Watch. No, es que yo no me lo voy a comprar. Claro, pero yo digo, tiene pantalla color, con lo cual la batería te va a durar menos que la tinta electrónica, y vale que tenga, no sé, pues reproductor de música, que te dé el tiempo, que puedas leer tu correo electrónico, porque probablemente escribir ahí no se puede. Claro. Puede leer Twitter, ¿vale? Leer las notificaciones. Pero puede pintar corazoncito precioso. Claro. Mandar tu ritmo cardíaco. Y sobre todo el tiempo de lo que estábamos hablando, ¿no? La duración de la batería. De hecho, hay otro reloj que es curioso, es así muy bonito, es de Sony, otro smartwatch, que vale 129 euros, que es un precio muy, muy baratito, va con Android y tal. Pero joder, bueno, es que hablamos de 129 euros muy baratito, 25.000 pelas un reloj es mucho dinero. Es mucha tela, sí. Claro. Sobre todo diciéndote que me hace gracia, ¿no? Porque lo hago como aclaración porque, bueno, del Apple Watch no se sabe nada. Pero esta gente que ya lo venden, estoy en la página oficial de sonymobile.com, dice alimentación con poco uso, una semana. Con uso normal, 3 o 4 días. Uso intensivo, o sea, el que le daríamos cualquiera, no nos engañemos. Un día completo. Eso es un disparo. O sea, esto hay que cargarlos todas las noches. Nada que te digan, te mide el sueño y te dice, vale, si me mido el sueño, ¿cómo lo cargo? O sea, el problema que tenemos muy todos, mal, tenemos en los teléfonos que son grandes, el problema es la batería. Hasta que no cambie la tecnología y hoy por hoy no ha cambiado, esto es que va limitado. El Willop Tommy este a mí me parece muy aceptable un par de semanas, ¿eh? Cargar un reloj dos veces al mes me parece aceptable. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿una persona inquieta como Gema o Manolo de Cuotidianos, ¿no? O Charlas, Manolo, que salen a correr todos los días y están ahí machacando el acelerómetro y toda la historia de este teléfono, ¿le duraría la batería igual? En mitad de la carrera tienen que cargarlo. No, hombre, que no sé si a qué se refiere con uso intensivo de este teléfono. A mí me parece una opción bastante aceptable, gastarse 50 euros en un cacharrito de esto. Yo creo que por eso lo hice. perdón, yo creo que también tenemos que ser un poco sensatos, ¿ves? A ver, yo conozco mucha gente que hace deporte de forma intensiva porque le gusta y se hace todos los días sus 10 kilómetros corriendo o sus 32 o sus 3 horas corriendo. Tengo un primo mío que corre todos los días 3 horas. ¡Qué prisa! ¡Qué prisa! Así le tendrá a la mujer. Fiera corre pues bueno, la maratón de Málaga quedó sexto. O sea, es un nivel, pues, para mí es muy pro. No sé si es pro, pero para mí es muy pro, ¿no? Es mediocre sexto, por favor. Entonces, esa gente no lleva una pulsera, esa gente lleva un reloj con GPS, con monitor de actividad y que te mide hasta, vaya, todo. Y estamos hablando ya que esa gente necesita, y aparte lo busca porque para sus planes de entrenamiento y tal, a relojes. Yo tengo uno visto que me encanta porque tiene GPS y creo que es el reloj con GPS y el monitor de actividad más barato que he encontrado, que es un Garmin, el Forerunner 15, que vale 126 euros en Amazon. Y este es barato, porque yo los relojes que escucho por ahí de gente que tiene GPS y que tiene medidores de actividad, estamos yéndonos ya a 200 euros, 300 o más. Esta gente que al final entrena con ellos, que necesita esa actitud, que necesiten pues que tengan también mediciones de ritmo cardíaco, que alguno ya no te hace falta que lleve la banda en el pecho, que en la misma vena o arteria de la muñeca te lo toma, sí. Y al final lo cómodo. Esta gente con eso. Eso te lo va a hacer el teléfono de Apple, por lo visto lo va a hacer. Claro, pero tú, si te vas, no sé, a ver, te vas a la montaña. Mira, yo el domingo estuve en el campo, me comí unos chuletones que alguno lo viste por Twitter. Me fui Muy deportista. Y te quiere comprar un cacharro de GPS de 150 euros. ¿Para qué? ¿Pasa? ¿Dónde te has comido la chuleta? Claro, claro. No, a ver, después me fui a quemarlo, ¿eh? Estuve caminando antes y después. Pero te quiero decir que a mí, yo con el teléfono móvil, pues me doy mi rutita, me saco ahí mis 20 kilómetros, pues ya está. Pero el que corre que y tal, al final, esto es como todo. Estamos hablando de cacharritos o juguetitos para gente de nivel medio amateur, que bueno, sí, me quiero ver algo, me quiero motivar, tal. Y luego están ya los usuarios que le van a dar un uso de verdad. Volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. El iPhone 6 Plus o el 6, pues nos puede gustar mucho, nos puede gustar poco. Que hay gente que se lo compra solo para WhatsApp y mirar el correo. Sí, y seguramente solo WhatsApp y el Facebook, porque el correo no lo tiene ni siquiera configurado. Y hay gente que es así, que se lo saca por compañía, se lo prorratea. No, es que me sale gratis. Bueno, sí, gratis, pero estás pagando ahí. Y gente que tiene un teléfono quizá de gama más baja, pero que lo tiene estrujado al máximo. Es lo de siempre. Aquí cada uno con su dinero hace lo que quiere y puede, ¿no? Pues sí, totalmente, totalmente. Pero que eso, que yo creo que ya cuando te vas a una gama más alta de uso, necesitas un reloj deportivo con GPS. Incluso, mira, yo el otro día lo comentaba en un tal que güey, yo tengo un compañero mío que hace bicicleta y yo le digo, oye, ¿tú por qué no te compras un reloj con GPS que te mida toda la bicicleta? Y dice, no, porque ese no es tan exhaustivo y si yo ya llevo el móvil en el bolsillo, mejor me compro un GPS solo para la bicicleta. Y yo, joder, pero el otro te vale para correr, te vale para cuando salga de excursión, no sé... Lo veo mucho más versátil, pero él me decía que no. Yo no sé si es que es más... Ah, sí, me estuvo explicando, fijaos. O sea, yo ya aquí, cuando te pones a hablar con gente que domina, porque yo de esto no tengo ni idea, me dijo que eso, que la gente que iba con los GPS estos que se basan en mapas de altitud, como puede ser también el Nomondo y todos estos... Sí, eso lo escuché, lo que comentaba. Claro, sí. Pues dicen que según va en un mapa de altitud, como te vaya a una zona de barrancos, la medición de altura te la da mal porque te mide tanto la parte baja del barranco en sí como la parte alta de la montaña. Entonces, si la altitud es de 800 metros reales, te va a dar 1600. Y él me decía, y mi GPS me lo hace perfectamente porque tiene un barómetro. Y yo, joder, claro, que a ver, que es lo ideal. Pero te estás yendo a cacharro de 250 euros, que está muy bien, pero que a mí para dos ratos que cojo la bicicleta me da igual la altura que a la que vaya, ¿me entendéis? Uh-huh. Pero es que yo, o sea, aquí estamos hablando, se supone que estamos hablando de que el que se compre un reloj para su uso personal, porque es que ya esa gente, o sea, hay gente que son amateur y se compran relojes de ese, o sea, 300 euros por tema de ritmo cardíaco. Yo creo que aquí se están mezclando cosas, claro, yo claro, creo, ¿no? A ver, pero sea, es como... Antes ha dicho aquí Miguel Ángel Terrón me compro un iPhone para un Casio, claro. Y yo te puedes comprar, pues mira, te puedes comprar, no sé, yo de relojes no estoy muy puesto, tengo varios, pero estoy muy puesto. Te puedes comprar un reloj de 70 o 80 euros de toda la vida, con su esfera, su pila y tal. Luego te puedes ir a un reloj un poquito mejor. No sé, yo tengo un Tissot, no sé si valía 200, 200 y pico, y te puedes ir a, no sé, a un Rolex, que creo que más barato vale 2.000 euros. Yo tengo un Trolex, que me regaló mi hermana, el Trolex. Sí, pero que una gran imitación. Esos relojes, que no tienen nada de esta tecnología, tiene una tecnología bastante importante, pero mecánica, iba con pila o con se carga con el movimiento y tal, que no tienen, digamos, ni GPS ni todas estas chorradas que en el fondo nos vamos creando necesidades. Yo siempre lo digo, ¿no? Cada día nos vamos creando necesidades y al final lo que quiere es un reloj que te dé la hora. Los precios, bueno, pues como todo. O sea, ¿qué diferencia? Pues sí, puede ser la maquinaria que lleva, el acabado, lo bonito que sea, las correas, que si es más resistente, menos resistente, que si con el sudor la chapita de por atrás se te va a poner, no sé, oxidada y con color de bronce oxidado, ¿no? No, hombre, que sí, que es un precio, que es un reloj comprable, ¿no? Que no es un precio demasiado alto como para descartarlo, ¿no? O que si quieres hacer el experimento, te puedes comprar este reloj perfectamente, ¿no? Igual de barato que cuesta el cacharrito ese del que hablaba José Manuel el otro día en el podcast, la Raspberry Pi. No. Eso, ¿no? ¿No? Claro. Otro juguete, sí. Sí, eso, pero eso tiene muchas cositas. Esta mañana estabas hablando del multisistema operativo. Sí. Pues eso es súper jugoso. Pero es que yo ya te digo, esto está muy bien, ¿no? Que yo soy cacharrero y todo lo que tú quieras. Pero a mí sí me planteo gastarme 50 euros en algo, yo me compraría otra cosa. Pero claro, es todo cuestión de gusto. Claro. Cuestión de gusto. Cuestión de y luego de hay otra cosa, y luego hay otra cosa que es el tema de la moda, es decir, ya estamos hablando porque siempre nosotros que somos tecnológicos siempre estamos que si características técnicas, que si, pero luego aquí hay una cosita que es el tema de la moda. Este es feote. Llevar algo es feote. Pero es que dime cuál es chulo. Sin que empiece por Apple. No. Es que a mí no. Físicamente. Es que me encantan los relojes, pero los relojes. Claro, entonces reloj, a ver, yo siempre el otro día lo discutía con un amiguete, este reloj se ve como de plástico, pues ya os digo, un reloj negro entero, rojo entero, blanco entero, sí. Es como la Fitbit, pues al final la llevas en la mano y a ver, una horterada que la puedes llevar todo el día y tal, sí. Pero si tú vas vestido de guaperas a una boda, tú te pones tu peluco, como siempre se ha dicho, el guapo, ¿no? El que está bien. Depende también del uso que le dé mucha gente, es como todo. O sea, yo a trabajar tengo aquí con zapatos, no puedo llevar zapatillas. Hay gente que me dice, ¿cómo puedes estar todavía con zapatos y no llevas zapatillas? Cada uno también se adapta a su trabajo, tiene que vestir acorde a cómo, o como le gusta o como le dejan, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo llego un sábado y estoy loco por ponerme unos vaqueros, porque al trabajo yo no puedo ir en vaqueros. Y creo que es un pantalón muy cómodo y que me gusta mucho poner. Entonces, el sábado es como... ¡Wow! Me pongo mis vaqueros, ¿no? Entonces yo creo que al final va un poco también acorde a lo que tu forma de trabajar o con la gente que te relacionas. Ya os digo, aparte de los gustos, ¿no? De la imposición, digamos, que te viene de por la sociedad, por el trabajo, llamarlo como queráis, que puedas llevar y que puedas resultar más bonito o más feo. Yo, por ejemplo, si el tema de... Volviendo un tema un poco al tema del Apple Watch, una de las cosas más zurdas que vi en la presentación es ver la foto en el reloj. O sea, vosotros habéis pensado, oye, mira que me he ido de viaje, te voy a enseñar la foto del viaje y ve la aplicación de foto en la muñeca, en una pantalla de una pulgada y media, llevando el móvil. No lo veo. Llevando el móvil en el bolsillo, porque se supone que el iWatch va a ser compañero de tu teléfono, pues más normal sacar el teléfono para enseñar la foto. Entonces yo creo que hemos perdido un poco el norte. Yo creo que aquí está ahora mismo una cosa que está naciendo y yo creo que ni siquiera las empresas saben lo que quieren, porque unos ofrecen medirte la actividad diaria, otros te ofrecen ver las fotos, pantalla en color, pantalla de tinta, batería. O sea, aquí hay un mare magnum de cosas y yo creo que no hay un usuario normal que se compra. Yo no sé, yo me compraría un reloj de eso. Yo me compré un reloj de estos inteligentes cuando puedo decirle, Kit, te necesito. Solamente eso. A partir de ahí, no. O sea, hombre, antes de eso no me compré el reloj. A mí, si viene el coche a recogerme, me lo compro. Claro. Yo es que la utilidad única que le veo ahora, hoy por hoy, y vuelvo a lo mismo, desconozco el tema y no me he metido mucho y demás. Cosas útiles, pues mira, la alarma silenciosa, que está bien, uh-huh. Bueno, que te mida la actividad y todo eso, pues mira, también la notificación, que te muestre la pantalla de la notificación, porque a veces tienes el teléfono en el bolsillo y si te llega una notificación de WhatsApp, un correo que estés esperando, cualquier cosa importante, pues la de un solo vistazo a la vez, que también te pueden decir, oye, tienes prisa, te quieres ir, te estoy aburriendo, porque estás mirando el reloj. Claro. Es que es muy peliagudo ese tema, ¿eh? A mí me molesta mucho cuando estoy hablando con alguien que tiene un smartwatch y mientras estoy hablando con él, está mirando el reloj. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Claro, en alguna reunión, oye, ¿pasa algo? Dice, no, es que me están mandando mensajes. Que yo no mires los mensajes si estás reunido conmigo. Pero a no ser que tu mujer esté de parto o yo qué sé. Pero que aparte de eso, y otra cosa que puedo entenderla, es que tú, a través de Siri, pues puedas poner la alarma o preguntar cosas y tal. Pero a fin de cuentas, hablando de nuevo del smartwatch, que valga, digamos, la gama más baja, 350 euros, 400, 500, 600, me da igual, en el bolsillo, porque no funciona de forma independiente, tienes que llevar otro dispositivo de 700, 800 o 900 euros. Claro. Al final, el conjunto, pues oye, un precio considerable. Y al final, ¿qué te está aportando ese reloj más allá de que sea bonito, sea feo, que tenga muchas aplicaciones? No sé, ¿qué va a tener? ¿Calculadora como el Casio que teníamos hace 30 años, que eran los relojes? ¿Os acordáis de los relojes calculadora de Casio? Algunos tenían infrarrojos, ¿no? Tenían mando a distancia. Sí, podías cambiar. Yo me acuerdo que me iba, creo que entonces no era ni Carrefour, era Prica. Sí. Tenía los televisores y yo iba a cambiar, le cambiaba y cambiaba todos los canales del televisor y nos reíamos del dependiente que había allí. Es Continente, por favor, Continente. No, era Continente, Prica, sí. Dice. Mi hermano tenía uno. Era Prica y después Continente, ¿verdad? O al revés. No, Prica era otra cosa. Era Continente, no, era y después pasó Carrefour. Prica era otra cosa. Que yo recuerde, ¿eh? Era era lo mismo. De hecho, bueno, Continente recuerdo. En Portugal sigue, ¿eh? Sí. Hace poco estuve por allí y vi Continente y digo, joder, tío. Pero bueno, que a fin de cuentas, que... Pero bueno, esos relojes le duraba la pila un montón. ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Y hay Casios que te cuestan 20 euros y te dura la pila 5 años. Mira, cuando cumplí 38 años, me regalaron a mí un Casio, mi cuñado me regaló un Casio que está chulísimo. Además, el reloj es muy chulo porque llevas puesto, miras la hora del reloj y se enciende la luz, ¿sabes? Tal y como detecta el movimiento y se enciende la luz. Yo tengo 42 años. Se ha roto la correa, pero sigue sonando la alarma de despertador en el cajón donde está metido, ¿eh? Y hace 4 años que me lo regalaron, ¿eh? Entonces, bueno, 4 años y medio. Y sigue la pila perfecta y sigue funcionando perfectamente el reloj. Así quiero yo un reloj, que dure la pila para siempre. Y la pila se la cambias cada 5, 6, 7 años y te cuesta, ¿cuánto? ¿2 euros? Sí, 2 euros y medio le cuesta una pila de esos relojes. Claro, y entonces, son fantásticos. Y por eso, te puedes bañar con ellos, te puedes... Yo el tema es, como decíamos antes y decías tú, el tema de las aplicaciones. Nadie se va a poner a mirar fotos en un reloj más allá que... Es que no, es que tienes un teléfono encima. Vuelvo a lo mismo, nadie se... ¿Puedes ver un... Si me he tenido que comprar una gafa, que comprar una gafa para ver el teléfono, me voy a poner a mirar el reloj. Y te puede llegar una notificación que vale, pero a fin de cuentas, yo no sé a vosotros, pero yo cada vez voy silenciando más notificaciones porque no puedo estar mirando notificaciones todo el día, porque los grupos de WhatsApp silenciado todos por un año. Uh-huh. Porque eso es la muerte a pellizco, o sea, eso es insufrible. Como estás en varios grupos, no puedes. El Twitter, bueno, pues si lo tienes a mano puedes contestar, pero tampoco es urgente que contestes. Yo cuando estoy trabajando, estoy trabajando. Y lo atiendo cuando yo pueda. Y mira WhatsApp y tienes 300 mensajes en un grupo que la mayoría no es chorrada. El otro día le he comentado a uno que WhatsApp, una gran mejora, y propongo yo aquí desde el podcast, aunque a nadie le interese y nadie me escuche de WhatsApp, que le hace falta... Es eliminarlo. No, aparte de eliminarlo, marcar algún mensaje, marcarlo como favoritos y pasarlo a otra lista. Porque al final, el domingo quedé para el campo, hay un grupo campo donde se pasa. O sea, importante era el sitio donde habíamos quedado y el punto de ubicación de no sé cuántos. Todo lo demás era gilipolleces, chistes, tontería. Y dice, bueno, cuando voy a buscar lo que quiero saber, que es el sitio donde más manda la coordenada GPS a donde tengo que ir, hay 300 mensajes por detrás. Nunca puedo llegar ahí. No. Lo perdí para siempre. Entonces, pues, o sea, podés marcar como favorito y pasarle una lista aparte donde tengas la sustancia, ¿no? Lo importante. Pues que en ese caso sería súper molesto llevar la muñeca en constante vibración, ¿no? Porque es que si te está notificando el teléfono... Bueno, depende. Depende, ¿verdad? Depende. Sí, bueno, es que aquí el amigo... A lo mejor a él sí le interesa ver fotos en la muñeca. Puede ser. No, películas. A lo que voy, eso, que yo en cualquier caso, y yo entiendo que todo esto es lo que estabais diciendo antes, que es todo muy nuevo, que todavía no se sabe muy bien qué es lo que se necesita y qué es lo que no. No. Y bueno, ahora mismo, ¿qué pasa? También son las prisas, ¿no? De, oye, si llega uno a esto, tenemos que, aunque no sepamos de qué va, aunque no tengamos claro lo que vamos a hacer, si este tío lo vende, yo lo tengo que vender también. No me puedo quedar atrás en el mercado. Porque el que primero llega, cosa, pues llegó... Dime. Que te digo una cosa, que yo tengo la esperanza, tengo la cosa de que Apple va a enseñarnos algún uso del reloj que no tenemos controlado aún. Esa es mi esperanza, porque veo excesivamente absurdo que le hayan dado tanto bombo a un reloj en Apple, que al fin y al cabo es un reloj, ¿verdad? Y que hace lo mismo que hace que tu Casio, el teléfono que tienes en el bolsillo, ¿verdad? Sí. O para dar la hora igual que el Casio. Sí, sí. Entonces, yo tengo la esperanza de que nos sorprendan con algo, porque yo me estoy empezando a desesperar con ciertas cosas de Apple. Sí, ya veremos. Lo que suelen esa hacer, es mi esperanza. Suelen coger cosas que quizás ya estén hechas y le dan una vuelta de tuerca y te la presentan como nueva, con unas mejoras que tú quizás ni te hubieras imaginado. Bueno, ahí está el iPhone. Había teléfonos con pantalla, con iconos y tal, pero tenían los botones, estaban los Nokia, que fíjate cómo están Nokia ahora. Y llegaron ellos, sacaron el teléfono diciendo, fuera botones, ponemos solo un pero solo botón. Estaba... Yo soy excesivamente fanboy. Pero estaba Steve Jobs. En ese punto, efectivamente. También estaba Steve Jobs, ¿vale? Que Tim Cook parece que lo está haciendo bien, pero hay un punto de ilusión que se están haciendo cosas que antes no se hacían. Es verdad que Apple de ahora no es la Apple de hace 10 años. Ahora se está llegando mucho más. Antes, a ver, y yo siempre lo he dicho, tú antes veías una manzanita en un coche y era como de... Era otro templario, ¿no? Como tú, era de la hermandad sagrada. Oye, por cierto, he escuchado un chistaco que lo he leído en Twitter y no sé si lo has leído, el de que cuando Tim Cook ha anunciado que era gay, el CEO de Samsung ha dicho que él también es gay y además resistente al agua. Sí, lo he leído esta mañana. Muy bueno. Muy bueno. El CEO de Samsung dice que es más gay y además resistente al agua. No sé si lo habéis visto, porque este tío... Bueno, el otro día salió diciendo que el iPhone 6 es el mejor teléfono que se ha hecho en la historia y que le encanta, porque este tío está copiándolo todo, o sea, pero es ya enfermizo, porque ya no es que copie los dispositivos, ya no es que copie las tiendas de la Apple Store, es que copia la forma de vestir, las presentaciones cuando sale igual, con su camiseta, sus zapatillas, sus vaqueros, o sea, lo copia todo. Es una cosa impresionante. Espérate, de mirárselo, que para que un psiquiatra lo mire, o sea, es una cosa brutal. Y cuando he leído esta mañana el chiste esa, es que yo me he descojonado solo también, se lo comentan mis compañeros, algunos se han reído más, otros menos, porque no lo entendían, pero es muy bueno, la verdad es que es muy bueno. Bueno, pues la verdad es eso, que yo invito a la gente a que se compre el cacharro este, ¿eh? Yo no me lo voy a comprar, pero invito a que la gente se lo compre porque... Al fin y al cabo un reloj, claro, un reloj. Muy barato. Un reloj muy barato. Es muy barato. Y tiene alguna funcionalidad... Ahora que digo de funcionalidad, también tiene luz. Eso no viene en las... Cuando giras la muñeca bruscamente de noche, se ilumina. Tiene una luz azul. Ah, eso es lo que te he dicho que tiene el Casio ese. Que cuando lo giras para medio de la luz, se enciende. Se enciende, eso es. Que eso no viene, que es una tontería, pero también... Sí. Bueno, y sobre todo... A mí me parece una de las cosas... A me parece chula, una de las cosas más útiles del mundo, ¿eh? Claro. Claro, sobre todo para mí, sí, cuando sí, tienes sí. que llegar a la casa de noche y tienes que, claro. que meter la llave en la cerradura. Uh-huh. ¿Quién no ha utilizado no, el reloj? Tanto no brilla, pero tanto no brilla, ¿eh? Sí, este sí brilla, ¿eh? Este brilla. Sí, sí. Para eso, bueno, sí. Bueno. Este ilumina, de hecho, bueno. puedes levantarte por la noche usando la luz del reloj. Yo, qué sobre bueno. todo eso, creo que también es importante, bueno, pues eso, de la media actividad para la gente que se quiera motivar para deporte, pero sobre todo que también me llama la atención de lo que tú comentabas, que estamos hablando de un reloj de 60 euros, creo que hemos dicho, uh-huh. y que todavía le están metiendo cosas a la aplicación, con lo cual, hombre, la limitación técnica es la limitación técnica, pero que luego... el software, pues se puede. Yo pienso que por software pueden hacer cosas muy chulas, ¿eh? Yo pienso, además, ya te digo que todos los jueves están lanzando actualizaciones. O sea que los desarrolladores, al fin y al cabo, los desarrolladores son los que hacen los productos, sean buenos o no. Porque el hardware vale. ¿Cómo se actualiza esto? Se actualiza a través de la aplicación del móvil. Eso, perdón. Sí, con la aplicación de vía OTA. A través del móvil. Vía, pero el mismo teléfono, o sea, el móvil. O sea, el móvil se conecta con el teléfono. El móvil se conecta a internet. Comprueba si hay una versión nueva, la descarga al móvil y una vez que la tiene descarga el móvil, se la pasa al teléfono por Bluetooth. Ostras, qué miedo, ¿no? ¿Y se corta a la mitad por lo que sea? Pues de momento no sé responderte a eso. No se me ha cortado, lo he actualizado 3 veces y no... Pues actualízalo, claro, porque... y vete a tirar la basura a ver qué pasa. No, pero imagino que hasta que la versión, hasta que no pase todo el firmware al reloj, no llevará a cabo el proceso. Me imagino que el reloj verificará que tiene que tener algo código, así, porque claro, si no... algún código de comprobación de errores que detecte que el ficherito esté completo en el reloj antes de lanzar la actualización. Claro, porque imagino que será así. No se carga por USB, eso es mucha, un contacto de mucho. Pines, hemos dicho. Claro, no, pero por USB tú no lo actualizas. O sea, es todo a través de la aplicación del móvil. Vaya, vaya. Entonces me imagino que lo tendrán... Que el señor Miguel Ángel Terrón, como ha trabajado como... lo diré, administrador del sistema, siempre se pone el peor de los casos, siempre. Sí, sí, claro. Que está, pues, muy bien, ¿eh? Hombre, yo también lo pensé, todo además. Falla. Claro. Yo lo pensé también, pero de momento no. Y de hecho, ni a mí ni a nadie de los que yo leo ahí en el foro este han comentado que hayan tenido ningún problema. Que eso es otra cosa que a mí siempre me llama la atención. Yo conozco a mucha gente, pero a mucha, que lleva años con iPhone, que ha pasado, no sé, se compró el 4, luego el 5, el 6, y no ha conectado un iPhone a iTunes en la vida. En la vida. Pero es súper bonito, pero... Sí, sí, pero que iCloud ni le conocen. O sea, mira, lo cuento porque es que es de... suena a chiste, pero en el fondo es una tragedia, Gente que tiene es que lo he visto en las dos versiones, ¿no? Tanto con Android como con iPhone, que se cambian de teléfono y tienen que pasar contacto de forma manual. Y yo, ¿cómo? O sea, eso se hacía hace mucho tiempo, como aquel cuento de Annabelle Lee. No sé, o sea, está en Google, pues te puedes subir las cosas y securizarla con Google, tienes iCloud. Y le cuentas a alguna gente eso y te miran como diciendo... Y cuando se lo hace, te miran como... ¿Eso es brujería? Sí, pero ¿cuántos de los usuarios que vosotros conocéis de iPhone sacan partido a un iPhone? Claro, pero es lo que yo decía antes. Yo que estoy en la NSCoder. Sí, por eso es que... En la NSCoder y todos son muy listos. Pero claro, en el círculo que nosotros nos movemos, claro. Yo siempre digo lo mismo, te tienes que ir al común de los mortales, que no escuchan podcast, que no leen blog, claro. Que le da igual, que van tirando con lo que van tirando. Yo hace 2 semanas, a una amiga que no me acuerdo si era un iPhone 4 o un iPhone 4S, se lo actualicé a iOS 7. Fue hace un poco más. A iOS 7, tenía todavía el iOS 6, que cuando lo vi, digo, coño, se me había olvidado cómo era. le digo, pero ¿por qué no lo has actualizado? Y te mira como diciendo, pero ¿por qué? Si yo llamo, tengo que ir mi WhatsApp. O sea, no echan en falta nada. Claro. Yo, de hecho, mi Mac, yo no lo tengo con Yosemite, lo tengo con Mavericks. Yo sí. Y el otro día pensaba, yo sí. ¿Lo actualizo o no lo actualizo? Sí, bueno, lo puedo actualizar, pero hay, al final... Hay un gran cambio, ¿eh? Hay sí, un gran sí. cambio, ¿eh? ¿Qué me aporta ahora mismo? El tema negro me encanta, ¿eh? Aunque sea una tontería, pero el tema negro lo han conseguido... Me encanta, es súper chulo. No lo he actualizado porque no lo he necesitado, tampoco he tenido tiempo. En el trabajo no me dejan todavía, hasta diciembre no me dejan hacerlo. Uh-huh. Por temas de, bueno, la versión, pues hay que estandarizarla a la compañía y tal. Por el tema de seguridad y todo. ¿Cómo se pone el tema negro? ¿Cómo se pone el tema negro? Pues en preferencias del sistema, general. Y hay un... Sí, preferencias del sistema general y debajo de apariencia hay uno que pone usar barra de menú y dock oscuros. Un check. Marca el check. ¿Lo tienes delante? No, sí, lo tengo. Ah, vale. Usar barra de menú y dock. Qué bonito, me gusta. Oye, y una, ya voy a aprovechar aquí y cortamos porque está la gente, yo creo que le da igual. Pero bueno, si no es que no lo vean. Esto era muy interesante. No, pero que la gente nos diga por Twitter, oye, soy unos pesados que enrolláis mucho, o que nos digan, oye, no, si nos gusta la tertulia, que nos lo diga, si nosotros podemos mejorar y hacerlo mejor. A mí me da lo mismo, ¿eh? Ya, yo sé que a ti te da igual. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, yo soy pobre, ¿vale? A ver, no soy pobre, la cosa simplemente... Yo estoy parado, ¿eh? No, a ver, yo no soy pobre. ¿Si alguien quiere darme trabajo? Eso sí, eso hay que darte trabajo, pero ya. Pero que te quiero decir, que yo no es que sea pobre, simplemente que me gasto mi dinero. Un momento. Sí. Ahora, espera. Ahora eres tú el que está haciendo ruido, Miguel. ¿Yo meto ruido? Sí. Sí, mucho. Vaya, pues, mucho. Espérate. Venga, ahí va por yo soy pobre. Así que corta y entra y dice yo soy pobre. Vosotros, corte, me llamáis. Venga, va. Llamadme. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Vale. ¿Estamos todos? No, falta creo Miguel. Espérate, no, es que estoy en otra. A ver. Ahora sí. Ah, ¿has colgado a los dos? Yo he colgado a los dos, claro, yo había hecho la llamada a los sí, dos. Ahora sí. Claro, vale. Venga. Eres yo pobre. Soy pobre. Venga, sigo. Yo soy pobre, bueno, no soy pobre, ¿no? Pero mi dinero me lo gasto en lo que yo quiero, como hacemos todos, ¿no? Cada uno de vosotros y los que nos escuchan. Entonces, pues prefiero gastar mi dinero en otras cosas que creo más prioritarias. Que quizás en un... Entonces yo tengo un iPhone 4S. Es antiguito, pero bueno, a mí de momento me va tirando. Que quizás me lo cambie por otro. Pero bueno, pues ahora yo prefiero irme a la otra parte del planeta en un viaje. Que bueno, que eso se queda para mí. Que comprarme un teléfono. Como digo, cada uno hace lo que quiere. Entonces, a mí me merece la pena, por ejemplo, actualizar ahora Yosemite sin tener un dispositivo que me pueda permitir el Continuity tan famoso del iOS 8, porque yo, aunque en el iPhone 4S puedo poner el iOS 8, no lo voy a poner ni de coña, porque no va bien. Entonces, ¿me sí, merece la me pena merece el la Yosemite? Pena. Sí. Sí, totalmente. Totalmente, o sea, mira, yo tenía una duda con una cosa, a mí me inquietaba bastante cuando pasé a Yosemite, o como se diga. Yosemite. Bueno, pues cuando te venía el tema de este, ¿quieres actualizar tu cuenta iCloud, right? La cuenta iCloud. Pues yo tenía una duda de si yo tengo aplicaciones en el iPhone que están sincronizadas con iCloud y paso a iCloud Drive, cuando actualice el dispositivo, cuando no pueda actualizar a la última versión del sistema operativo algunos dispositivos, por ejemplo el iPhone 4 o el iPhone 3GS, que también tengo uno, ¿qué iba a pasar con una aplicación, por ejemplo, con Twitter? Por ejemplo, en el iPad 1 utilizo Twitter, utilizo Tweetbot, que se sincroniza con iCloud, o Doncast, que es lo que utilizo para podcast. Bueno, pues aviso, que sigue funcionando la sincronización. No sé por qué, pero sigue funcionando la sincronización. Porque yo he actualizado iCloud Drive y suponía que el iPad de primera generación o el iPhone 3GS iba a dejar de sincronizarse con las aplicaciones que tengo en ¿cómo se llama esto? En el iPhone 5S o en el iPad mini. Pero qué va, sigue sincronizándose todo. Tweetbot y demás. Eso... Tweetbot para Mac. Tengo un portátil, un netbook que le hice, tengo Hackintosh, tengo un Snow Leopard. Bueno, pues todo se sincroniza, ¿vale? Que no haya miedo a la hora de actualizar a iCloud Drive, porque se pierden cosas, pero se ganan otras. Yo, de todo modo, a ver, que todo esto va a cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí una cosa de las que me he quejado, pero no me he quejado porque no lo entiendo, es que Apple haya sacado. Indudablemente son líneas de negocio distintas y son distintos departamentos y distintos equipos. Pero que hayan sacado el iCloud Drive para iOS 8, incluso para Windows, antes que sacar el Yosemite, porque se habrá retrasado por las razones que sea, lo veo un poco chapucero, ¿no? Cuando lo tengas todo, sácalo. No. Pero bueno, más allá de eso, que quizás por eso sí sigue funcionando la sincronización, porque dice ya lo que hace falta es que encima les jodamos la sincronización a esta gente. Pero yo que soy desarrollador de Apple para iOS, el otro día nos llegó una notificación avisándonos que no sé si era el 18 de febrero o por ahí, que todas las aplicaciones tienen que ser compatibles con 64 bits. Hoy por hoy creo que ninguna aplicación le saca le arranca el sistema a los 64 bits, no sé si quizá las nativas de Apple, pero está claro que cuando ya están forzando y dice tú no puedes mandar una aplicación nueva ni una actualización si no es compatible con 64 bits, aunque también lo sea para 34, pero que es porque la siguiente iteración de la aplicación para iOS 9, 34 bits, 32 bits, perdón, que muy tarde, estoy cansado. Ahora mismo, pero te quiero decir que ahora tú puedes subir una aplicación de 32 bits. Ahora, a partir de febrero ya tiene que ser de 64 y 32. Está claro que la siguiente iteración del sistema operativo en iOS 9, ya las aplicaciones sí van a ir, el Xcode cambiará, todo lo demás, para sacarle el máximo partido a esos 64 bits. Porque ahora mismo yo creo que nadie lo está explotando. Todas estas cosas cambian. Quizá iCloud Drive pues se mantenga, porque esto puede variar en el tiempo, no sabemos. Y lo que ahora sí sincroniza, pues más allá no. No me acuerdo, hace 2 años, creo que la aplicación WhatsApp, quiero decir, porque es una aplicación que usa todo el mundo, dejó de funcionar, no recuerdo si fue en el iPhone 3 o en el iPhone 3GS. Que mucha gente... No tuvo... sé, yo uso pues WhatsApp es raro, en el iPhone 3GS. Es raro con lo que actualizan WhatsApp. Pues no lo sé, raro, yo ¿no? recuerdo lo suelen que... actualizar de hecho, muy a menudo, ¿no? Yo sé, vaya, por eso me acuerdo del tema, que una cuñada mía tenía un iPhone, no recuerdo si era el 3 o el 3GS, y tuvo que vender. Sería el 3, porque el 3GS se funciona. ¿Eh? Pues sería el 3. Tenía el iPhone 3 y se compró el 4, o el 4S, no recuerdo ahora, pero simplemente se lo compró porque el WhatsApp le dejó de funcionar. Entonces dice, oye, si ya no es compatible, yo además recuerdo que lo miré por Google y tal, dejó de funcionarle, y digo, mira, el WhatsApp ahí ya no va a ir nunca más, y se compró el siguiente. No. Que las cosas van cambiando, está claro, y Apple además siempre mira adelante, lo tiene clarísimo, tiene que vender. Ahora que, desde luego, que yo estoy contigo, Miguel Ángel, que con Steve yo sabíamos de qué palo iba, y a Tim Cook todavía no se sabe. ¿Cuántos modelos de iPad hay ahora vendiéndose? ¿Una pila? Pues una pila, 20 creo que son, no sé, son un montón. Y ahora yo voy escuchando por ahí que vale. De hecho, pues mira, estoy pensando en vender mi iPad 2, comprarme el iPad mini del año pasado, que es como el de este año, pero solo lo han cambiado, no tiene el Touch ID y tal, que bueno, todo el mundo lo está hablando y tal, y haciendo encaje de bolillos, porque al final el iPad 2 está muerto, dentro de un año pues ya, a ver, que para el uso que yo le doy voy sobrado. Eso es mentira, yo tengo el iPad de primera generación y eso tiene vida para claro, pa mucho tiempo. No tiene vida para actualizarlo a la última versión, pero yo ¿para qué lo uso? Para leer periódicos y páginas web, me vale, igual que el tuyo. Para ver Twitter y tal, me vale, igual que el tuyo. Para para ver series, películas y tal que tengo en el NAS o a través de internet, funciona perfectamente, me vale, igual que el tuyo. Y bueno, pues sí, también podré instalar algunas aplicaciones, algunos juegos más modernitos para el niño, pero otros sí. O sea, es que al final no podemos estar con... Eso al final yo lo tomo como un electrodoméstico de la casa. Y el electrodoméstico de la casa no se cambia todos los días. Yo no cambio ni de nevera todos los días, ni de televisor todos los días. ni voy a cambiar de eso. O sea, ni el altavoz que te compra para poner el teléfono lo cambias todos los días. Porque es que si no sé vosotros, pero vaya, no hay bolsillo que mantenga eso. Aunque indudablemente tienen que crear necesidades para que vendamos. Totalmente. Y luego otra cosa, bueno, una pregunta solo. Lo digo, como no tengo el Touch ID, ¿cuántos dedos puedes poner? Grabar. Uno a la vez. Uno cada vez. ¿Cuántos dedos se pueden grabar distintos? No, sí, no sé, yo he grabado... cinco, creo. Todos los dedos. No sé, yo creo haber grabado 10 dedos, ¿eh? No lo sé. O ahora mismo tengo grabado 4. Cuatro dedos, ¿no? Yo no sé, no sé. Creo que sí se pueden meter todos los dedos de la mano, ¿eh? Vale. Los 10. No, no lo sé, es que no he probado. Me suena que yo hice el experimento al principio. No, que está muy bien, que normalmente se usa un dedo o dos, quiero decir, vale. Puedes poner yo necesito más el índice y el pulgar de las dos manos. Por si lo necesito. Por si te cayó la mano o cualquier cosa. Hombre, puede haber familias numerosas de más de 10, pero si un iPhone se utiliza en casa... Y es con el Touch ID, como hay que desbloquearlo, a ver, son muy poquitas las familias de más de 10 en una casa. Y digo yo que si tienen para mantener 10 niños podrán tener dos iPads. Pero te quiero decir que me ha venido ahora a la cabeza. Digo, oye, si desbloqueas con el Touch ID, ¿cuántos dedos se pueden poner? No tenía ni idea de cuántos son, ¿eh? Digo, cada miembro estamos de la familia tendría que poner por lo menos uno. Tocayo, estamos desvariando ya, ¿eh? Ya sí, es muy tarde, ya los deditos y si puedo meter la nariz. Yo creo que deberíamos cortar ya, ¿eh? Sí, yo creo que ya estamos... Ya está bien, ya bastante estamos aprovechándonos de José Manuel. Que ha sido la cervecita hidratar. No. Que ha sido un gustazo tenerlo por aquí. Uh-huh. Igualmente. Sí, la verdad es que no sé, ya tendremos que grabar alguna otra vez, porque, oye, a mí... Es verdad que por Twitter he hablado mucho y tal, pero... Y bueno, y también recomendar tu podcast, uh-huh, Más que Teclas, porque explicas cositas muy interesantes. Al cual estáis invitado, un día podemos quedar ahí, grabar ahí. Perfecto, perfecto. Una cosa, yo te animo a que sigas grabando, que saques alguno del largo, que me encanta. Del largo me gusta mucho. Te oigo también en el corto, ¿sabes? Pero me gusta mucho el largo. Sí, lo que te comentaba antes, que no sé si estábamos grabando ya o todavía estábamos off the record, pero que sí, que tienes una forma muy didáctica de enseñar, bueno, es tu profesión, y a mí eso me gusta, ¿no? Porque nosotros, sí, o al menos yo, me meto en el saco y me miro a mí mismo, yo a veces sé muchas cosas, pero me cuesta trabajo explicarlas. Sobre todo, bueno, cuando grabo solo igual me puedo medio organizar bien, pero cuando grabo con alguien, y me pasa mucho con Miguel Ángel aquí, pues él dice una cosa, yo ahora se me va la cabeza a lo otro y mira, al final termino pensando en cuántos dedos se puede poner encima de un iPad, ¿sabes? Tengo tanta idea en la cabeza, claro, que me da tan rápido que no me da tiempo a ordenarla. Y yo creo que tú eres en ese sentido más pausado, uh-huh, y te ordenas mejor, ¿no? Yo todavía tengo que depurar esa forma de explicarme, pero bueno, poquito a poco, ¿no? Claro. Pues, claro, pues ya está, vamos a cenar un poquito, ¿no? Sí, ya está todo dicho. Yo voy a hacer también que no, que hasta ahora está yo a uno canino. Yo creo que se nos ha quedado esto un poquito largo, pero bueno. Bueno. Pues nada. Espero que nadie se enfade. No. Me echáis a mí la culpa, ¿eh? Sí, te echamos a ti la culpa. Yo por echar culpa he hecho la culpa a todo el mundo. Bueno, pues nada. Pues ya está. Nos despedimos. Ya hablamos dentro de aprox un mes. Semana más, semana menos, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Pues venga. Hasta luego. Luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Puedes escucharnos en iTunes y en eBooks. Más información sobre nuestro podcast y otros artículos en divagacionestecnologicas.com. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a podcast@divagacionestecnologicas.com o contáctanos a través de Twitter @diptecnologicas.